Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Qué tal amigos de Radio Universidad Veracruzana? Soy Paco Aragón y de verdad que es un placer encontrarnos en este nuevo espacio denominado Radio Vintage, en donde ofreceremos a ustedes una recopilación de los 100 discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90 en función de los premios de ventas por la British Phonographic Industry y la Recording Industry Association of America. En este programa abordaremos también la clasificación en las listas de los temas del álbum, los músicos, los créditos de producción, así como anécdotas sobre el disco en mención. Entonces, sin mayores preámbulos, iniciemos nuestro programa y trasladémonos hasta la década de los 50, que representa la última fase de la música ligera antes de la llegada del rock and roll. Desde cierto punto de vista, la gama de esta música, desde Rodgers y Hammerstein hasta Frank Sinatra, de Mantovani a Mitch Miller, es la de una época perdida. Y desde otro punto de vista, es el recuerdo de un tiempo en el que la música popular estaba en su infancia y empezaba a convertirse en artistas, formato, mercado y en la industria multimillonaria hasta antes de las descargas de la música digital. Pero vayamos al origen. Antes de la década de los años 50, el mercado discográfico estaba dominado por los discos de 78 revoluciones por minuto, quebradizos y hechos de laca. Solían tener 10 pulgadas de diámetro y contenían 3 minutos de música en cada lado, aunque hubo también a la venta un número pequeño de discos de 12 pulgadas con 5 minutos de música. El disco de 78 revoluciones podía contener dos melodías. Si el cliente quería comprar una obra más larga, por ejemplo, un concierto de música clásica o las canciones de una obra musical, lo único que podía hacer era comprar de 3 a 6 discos de 78 revoluciones con sus fundas y metidos en una suerte de libro de cartón o de piel. Se les llamaba álbumes porque con sus fundas de papel en forma de libro se parecían a un álbum de fotografías. Es en el año de 1948 que la casa discográfica Columbia desarrolló un nuevo formato que resultó revolucionario y que sustituyó los frágiles discos antiguos de laca. El formato: discos flexibles de vinilo de 10 a 12 pulgadas que tenían los surcos más estrechos y podían reproducirse a 33 un tercio revoluciones por minuto. Estos nuevos discos llamados Long Play o LP revolucionaron el mercado. La RCA respondió lanzando un formato de vinilo de 7 pulgadas que tocaba a 45 revoluciones y se les llamaba sencillos o singles. Y continuó con el formato de álbum de fotos, haciendo cajas de 4 o 5 sencillos que vendía como alternativa más pequeña a los LP de la Columbia. Pasos después. Como era fácil poner un disco con 20 minutos de música por cada lado que estar manejando continuamente media docena de discos más cortos, los LP de la Columbia derrotaron pronto a los álbumes de la RCA y a mediados de la década el mercado se había asentado en los formatos que conservaría durante los siguientes 30 años. Los compradores podían elegir entre discos sencillos de 45 revoluciones por minuto y LPs de 33 revoluciones, a los cuales se les empezó a llamar álbumes. En 1955, el mercado de los LP o discos de larga duración o vinilos se había establecido de tal manera que la revista Billboard, que llevaba haciendo listas de sencillos desde 1936, empezó a hacer también una lista semanal de los discos LP más vendidos. Şıkır şıkır şıkır şıkır da şıkır şıkır şıkır şıkır da oynayalım kaşık havası. Disco número 100, Fanny. Discos vendidos 500.000. Puesto más alto, séptimo. Fecha de publicación, enero de 1955. Fanny fue el mayor éxito de la carrera del veterano de Broadway Harold Room. Había tenido éxito antes de la guerra con su revista izquierdista Pins and Needles y se puso de moda de nuevo después del éxito en 1954 con Wish You Were Here, que llegó a las 598 representaciones y dio a Eddie Fisher un número uno con la canción del mismo nombre. Lo mismo que en We Wish You Were Here, el libreto de Fanny lo escribió Joshua Logan, quien también la dirigió. Fanny cuenta la historia de una chica del puerto de Marsella, cuyo amante se va al mar en busca de aventuras. La interpretaban en ese entonces Florence Henderson, quien se hizo famosa como Carol Brady en The Brady Bunch, con Fanny y Enzio Pinza, el bajo principal durante mucho tiempo del Metropolitan Opera House, que en ese entonces y en esta obra hacía de padre de la joven. Sin embargo, el arma secreta del espectáculo era Neila Atz, una bailarina turca de la danza del vientre que se convirtió en el número bomba del espectáculo, tanto que como publicidad, el empresario de Broadway, David Merrick, puso una estatua de tamaño natural de ella desnuda en el Central Park. Fanny, estrenada en noviembre de 1954, llegó a un número impresionante de representaciones, 888. Fanny, editado en 1955, llegó a estar en el puesto 7 en la lista de éxitos. Escuchemos con William Tabert, Fanny. Love, that's what I would say. A boy with no heart to give, Fanny, Fanny, Fanny, not worth one tear you'll cry, Fanny, oh Fanny, Benny Goodman in Hi-Fi, disco número 99, discos vendidos menos de 500.000, puesto más alto, séptimo, fecha de publicación, marzo de 1955. El director de orquesta Benny Goodman, el rey del swing, ya no estaba en su apogeo a mediados de los años 50. En los últimos años 30, había dominado en las listas de sencillos, pero la guerra había sentenciado a las grandes orquestas y hasta Benny Goodman había tenido que disolver la suya para mantenerse en 1949. Benny Goodman in Hi-Fi fue producto del interés de Goodman por las posibilidades de la nueva tecnología de grabación en estudio. Cansado de reeditar material antiguo, decidió volver a grabar en Hi-Fi, alta fidelidad, algunas de sus canciones favoritas, trabajando en los Riverside Studios de Nueva York. La mitad de las 16 canciones del disco, incluidas las reproducciones de Let's Dance, que es lo que estamos escuchando de fondo, y Stopping at the Savoy, las grabó su orquesta completa, en su mayoría tocando arreglos de Fleet Henderson. Las 8 canciones restantes, incluida una reedición rápida de Get Happy, las grabaron 2 bandas más pequeñas. En ellas había varios talentos como los trompetistas Ruby Braff y Charlie Shaves, la batería de Joe Jones y el propio Goodman con el clarinete. El resultado, un disco de los mejores de Goodman y que llegó a estar en el número 7 en las listas de popularidad. Escuchemos del disco 99, Benny Goodman in Hi-Fi, Jumping at the Woodside. Thank you. música hecha para el nuevo mercado de los LP en los años 50 era completamente diferente de la hecha para el de sencillos. Estos eran en gran parte para adolescentes y niños. También se acomodaban a los gustos de los adolescentes de clase baja. La música negra y la country se solía grabar en sencillos. En los años 50, las listas de LP representaban los gustos de la parte más adinerada del público norteamericano. Esto se basaba en parte sencillamente en la economía. Un LP costaba más de $2 y un sencillo menos de $1. Pero también era una herencia de épocas anteriores en las que las obras clásicas más largas se habían tenido que editar en álbumes. Durante un tiempo se asumió que los LP iban dirigidos a una audiencia de más edad, incluyendo la música clásica, el jazz y la música pop, fácil de escuchar. En cambio, los artistas del rock and roll raramente hacían LP, excepto si eran Elvis Presley o Pat Boone. Pero incluso estos tenían mucho menos éxito con los LP que con los sencillos. Así, mientras que en décadas posteriores los LP expresaban las últimas tendencias de música ligera, en los años 50 reflejaban los gustos de los compradores de más edad y más conservadores. Disco número 98. There's no business like show business. There's no business like show business fue una de las películas musicales más lujosas de los años 50, la época de las grandes producciones de cine. La MGM había dominado el género durante años y con esta película, la 20th Century Fox estaba decidida a superarla. Para ello, reunió a un equipo formidable. Las canciones eran de Irving Berlin, esencialmente una colección de algunos de sus grandes éxitos, desde Alexander Ragtime Band y When the Midnight Choo Choo Leaves for Alabama, hasta la fantástica canción que da título al álbum en vez de composiciones nuevas. Entre las estrellas estaban Marilyn Monroe en el apogeo de su carrera, la diva de Broadway, Ethel Merman, y Johnny Ray, el ídolo de las adolescentes. El guión era endeble y se refería a las penas y éxitos de una familia de artistas mientras intentaba abrirse paso en el negocio del espectáculo. Los críticos dijeron que la Fox tenía que haber invertido más dinero en conseguir un buen guión, pero el corazón de la película eran sus números musicales, con lo que la banda sonora no se resintió. Desgraciadamente, y por razones de contrato, la interpretación de Marilyn Monroe tuvo que ser grabada de nuevo en el disco por Dolores Gray. No obstante, el disco en conjunto fue lo bastante atractivo y bonito como para llegar al número 6 en las listas de popularidad. Disco 98, There's No Business Like Show Business. Discos vendidos, menos de 500,000. Puesto más alto, sexto. Fecha de publicación, diciembre de 1954. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are low. scenery, the makeup, the props, the audience that lifts you when you're down. The headaches, the heartaches, the backaches, the flops, the sheriff who escorts you out of town. The opening when your heart beats like a drum. The closing when the customers don't come. There's no business like show business, like no business I know. You get word before the show has started that your favorite uncle died at dawn. And top of that, your partner I have parted. You're brokenhearted, but you go on. They are low. Even with a turkey that you know will fold, you may be stranded out in the cold. Still you wouldn't change it for a sack of gold. Let's go on with the show. Let's go on with the Disco 97, Damn Yankees. Discos vendidos, menos de 500.000. Puesto más alto, 6. Fecha de publicación, junio de 1955. La banda sonora de este musical fue compuesto por Richard Adler y Jerry Ross, que habían tenido éxito anteriormente con Rex and Rich y The Pyjama Game. Esta pareja era muy conocida por usar frases hechas americanas en canciones muy relacionadas con el argumento en Damn Yankees, y siguieron con este estilo. El libreto de Damn Yankees, Condenados Yankees, se basó en el libro The Year of the Yankees, Lost the Pennant, El año en que los Yankees perdieron el banderín, de Douglas Ballop. Trata de un aficionado al béisbol de mediana edad que vende su alma al diablo en un pacto como el de Fausto, convirtiéndose en una joven estrella del béisbol, y para ello debía pagar un precio. Entre lo más destacado del espectáculo estaban las canciones Whatever Lola Wants, Two Lost Souls y Heart. El papel principal de Lola, la malhumorada ayudante del diablo, lo representó Gwen Verdon, con una actuación que la hizo famosa y le hizo ganar el premio Tony. Posteriormente, interpretó la versión cinematográfica del espectáculo. Damn Yankees se estrenó en el Teatro de la Calle 46 en mayo de 1955 y tuvo 1019 representaciones. Después de llegar al puesto 6 de la lista de popularidad, el disco con la versión original de los intérpretes siguió en ellas durante 12 semanas. Escuchemos del disco Damn Yankees la obertura Six Months Out of Every Year. Next at the plate for the Yankees, Hank Bauer. On deck, Mickey Mantle. When we met in 1938, it was November. When I said that I would be his mate, it was December. I would be the greatest husband that a girl had ever found. That's what I reasoned. Then April rolled around. Strike three, ball four, walk around, I'll tie the score. You're blind, ump, you must be out of your mind, ump. 6 months out of every year, I might as well be made of stone. 6 months out of every year when I'm with him, I'm alone. 6 months out of every year, he doesn't take me anywhere. 6 months out of every year when I play cards, solitaire. The other 6 months out of every year, we are hardly ever seen apart. But then the Washington Senators take over my place in his heart. 6 months out of every year, I might as well be wearing crepe. Life is just an awful bore from which I find no escape. 6 months out of every year. Strike three, ball four, walk around, I'll tie the score. Fly ball, double play, Yankees win again today. Those damn Yankees, why can't we beat them? He's out, he's safe. You're blind up, you must be out of your mind. Otros eternos favoritos de los comparadores de los años 50 fueron los LP de los musicales de cine y de teatro. Es posible que los musicales de teatro estuvieran llegando al final de su edad de oro en esta década, pero en aquel momento nadie se lo hubiese imaginado. West Side Story, El Rey y Yo, Al Sur del Pacífico y The Sound of the Music, estrenados todos en aquella década, estaban llenos de canciones memorables que se han convertido en referencias permanentes del repertorio de música popular. Desde luego, la popularidad de los musicales se reflejaba en la lista de los discos más vendidos, con la versión de Broadway de My Fair Lady y la versión en cine de Oklahoma entre los 5 primeros. Disco 96. música de la película Picnic. Discos vendidos menos de 500.000. Puesto más alto, sexto. Fecha de publicación, mayo de 1956. La película Picnic, dirigida por Joshua Logan, tuvo un rotundo éxito en 1955, año en que se estrenó. Cuando se editó la banda sonora al año siguiente, el disco fue a parar directamente a la lista de éxitos. La música sensual de la película de George Donning realizó la adaptación cinematográfica de la obra teatral original de William Inch. El argumento se centraba en un romance entre un hombre guapo, vagabundo y derrotado, representado por William Holden, y una guapa chica de pueblo, Kim Novak. El tema de la película, reflejado en la banda sonora de Donning, se refiere a la represión sexual y los sueños frustrados de una pequeña comunidad del medio oeste americano. Tanto para la crítica como para los espectadores, una de las escenas más notables es aquella en la que William Holden y Kim Novak bailan siguiendo la música Moon Love, que es lo que estamos escuchando de fondo. Esta y otras melodías populares de la película, entre ellas el tema de amor, las interpretó la orquesta Columbia Studio, dirigida por Morris Tolov. Aunque Picnic no ganó el Oscar a la mejor película del año, la crítica la puso por las nubes y fue muy taquillera. La banda sonora tuvo también mucho éxito, llegando al puesto número 6 en las listas de discos más vendidos y permaneció en ellas durante 18 semanas. Escuchemos el tema de amor de la película Picnic, disco número 96 en la década de los 50. Thank you. Disco número 95, Mantovani Stereo Showcase. Discos vendidos, menos de 500.000. Puesto más alto, sexto. Fecha de publicación, enero de 1959. La enorme popularidad durante los años 50 del director de orquesta Annunzio Paolo Mantovani, Monty para sus amigos y adeptos, no fue solo consecuencia de sus espléndidos arreglos de melodías familiares. Seguramente, la influencia más duradera de Mantovani fue la de ser un pionero de las grabaciones. Sí, al contrario que otros directores de orquesta de su generación, Mantovani se dio cuenta de que grabar un disco era algo totalmente distinto de un concierto en directo. Para ello, trabajó incansablemente con los ingenieros de sonido de los estudios de la DECA de Londres para encontrar la mejor forma de grabar con su orquesta. Se convirtieron en los mejores del mundo en el arte de situar los micrófonos y cuando llegó la tecnología estereofónica, la adoptaron con entusiasmo. El Mantovani Stereo Showcase fue precisamente eso, una selección en la que Mantovani recogía algunos de sus temas favoritos, desde Greensleeves a Some Enchant, y sirvió para ver todo lo que el estéreo podía ofrecer. El resultado fue un disco que se convirtió en imprescindible para los que ya tenían los nuevos equipos de alta fidelidad. El Mantovani Stereo Showcase llegó a estar en el puesto sexto de las listas de éxitos, un logro excelente para un disco solo estereofónico en un momento en que poca gente tenía este tipo de equipo de sonido. Escuchemos del disco Mantovani Stereo Showcase esto que se llama Tammy. Thank you.